El mundo al instante tiene que ver con el voto electrónico. No, perdón, esto está, eso no. Este tampoco. Es que todo lo que yo hago son cosas raras. Este tampoco. No, El mundo al instante es una historia que leí que me pareció demasiado. O sea, La niña un poco verde, Renata Blauel. Fue la esposa de Elton John e intentó suicidarse durante su luna de miel en Saint-Tropez, después de que el mismo británico le dijera que el matrimonio no estaba funcionando y que quería que regresara a Londres. Uh-huh. Yo no sé ella en qué estaba pensando cuando se casó con Elton John. Exacto, o sea, a mí me da una pena terrible, pero es demasiado verde ella. Sí, ¿ah? Recuerden además que no, no creo esa... que tú te cases con Elton John. Recuerden además que esa relación. Pero dejen hablar o la dejen hablar. Yo no me tendría tanta fe. Recuerden además que esa relación la muestran en la película Rocketman. Y ahí es cuando Elton John está en su peor momento. Cuando Elton John está en su peor momento de su adicción. Porque Elton intenta matarse. No, no, no, pero la adicción no. Yo creo que de su homosexualidad. No sé. Bueno. No he entendido, pero pues vuelvo y repito el primer párrafo. Yo no quiero... A ver, vuelva. Renate Blauel, que fue la esposa de Elton John, intentó quitarse la vida durante la luna de miel en Saint-Tropez, después de que el músico británico le dijera que su matrimonio no funcionaba en la luna de miel y que quería que se devolviera para Londres. O sea, yo no sé ella en qué estaba pensando de con quién se casó. Pues no que... sé. No sé si recuerdan, hay una escena en la que él está desayunando con ella, desayunándose una botella de vodka con jugo de naranja, y le dice en ese momento le dice: mire, yo creo que nuestra relación no está funcionando, creo que mejor divorciarnos. Es que también vuelvo e insisto en mi teoría. Todo eso está muy bien, la botella de vodka y todo. La ingeniera de sonido alemana estuvo casada con el cantante entre 1984 y 1988. Se conocieron un año antes en unos estudios de grabación en Londres y contrajeron matrimonio en Australia el 14 de febrero, Día de los Enamorados, pero debido a los compromisos profesionales del cantante. ¿Profesionales? Personales, no diría yo. Los recién casados no pudieron disfrutar de la luna de miel después de la boda y la aplazaron al verano. Alquilaron una villa en Saint-Tropez, en la costa sur francesa. Con ellos también viajó Bob Haley, el asistente personal de Elton. Yo simplemente me dedico a leer la literatura. No, yo no digo nada. ¿Qué hacemos? Y no viajó también. ¿Me dejan acabar mi nota, por favor, que es que me están interrumpiendo mucho y ya me estoy calentando. Gracias. Bueno. Otra vez. Alquilaron una villa en Saint-Tropez, en la costa azul francesa. Con ellos también viajó Bob Haley, el asistente personal del músico, que se quedó en la propiedad con la pareja, y John Reed, lo que quieran, que fue señalado como el amante del cantante y que se alojó en una residencia cercana. 3 días y sin previo aviso, según el relato de Renata Blauel, Elton le comunicó a su esposa que quería que ella dejara la propiedad y se devolviera para Inglaterra. Fue entonces cuando ella intentó suicidarse. Entró en un dormitorio de invitados, escribió una nota antes de suicidarse y tomó una sobredosis de aproximadamente 36 tabletas de Valium. Rápidamente perdió el conocimiento y fue descubierta por Haley, detalla el relato, quien la llevó inmediatamente al hospital. Al recibir del alta, Elton John le dijo: mi amor, estuvo bien el intento, pero hazme un gran favor, me haces el favor y te devuelves para Londres. Esa es mi historia, yo no tengo nada más que decir. ¿No le dio explicaciones? No. ¿No le dio explicaciones él a ella? Bueno, es que ¿qué explicación le iba a dar? Importante verdura, ¿no? Pero, ¿qué tal el verdejo? ¿Cómo? Es un verdejo terrible español. Es lo más verde que he visto en mi vida. Se casó con Elton John por plata, yo creo. Ahora, también verde él. O sea, él perfectamente sabía cuál era su realidad ahí. Verde no, él tenía que hacer una muestra social, supongo yo. Que eso es lo que subieron en la película. que, él le que tenía... era rectico, ¿no? Sí. Exacto, su pues fachada. No se diría, sí, porque, pues sí, la verdad, verde. Verde Nikos, verde ella, él no. Nikos, sí, su opinión. No, él nada de verde. Viejo él está verde total, será, porque la... está maduro. ¿Qué? Viejo verde, porque la niña sí, le digo, una verdura importante. No, quería contar eso porque no sé qué opinan ustedes, Laurita. Es que... No, sí, la señora mal, a menos de que, no sé, si tuviera alguna intención de pronto de ganar un algo por ¿de medio tener del bebés Tom John, con el pues, Tom John? No, pero imagínate. Le tocaba no, a ella no. fecundarlo, o sea, yo no sé cómo se le hace. Sí, claro, ¿no? Todo solita, por supuesto. Sí, porque le recuerdo que Elton John tuvo bebés 20 años después y pues fueron por adopción. Ella fecunda a Elton John con sin un duda, buen poliniza aparato. Lo poliniza, sí, pero él a ella no, yo no veo cómo. Sí, no, yo tampoco. Ella lo poliniza, pero esa es mi historia, y si alguien tiene algo mejor, le pues digo, no, imposible. De las mejores notas de este 2020. Tocó volver a verlo. En especial, ¿sabe qué es lo que más me gusta que le está saliendo muy bien? Que usted no solamente se preocupó por la noticia, sino por el análisis de la noticia. No, no. Se profundizó en ella. Claro. Es que yo vi la noticia, Nico, y dije, y puse en la nota la palabra muy verde. Para acordarme qué pasaba, porque dije, es que no puede ser que una señora se case. María Juliana. Pero imagínese, luna de miel, el tipo se va con el amante y con otro señor, y no, le dice a ella, oye, ¿sabes qué? Es que el matrimonio no funciona, porque nomás es un favor y te devuelves para Londres a la casa. Y ella le dice, ¿pero por qué? Si llevamos un día en la playa. No, es que no veo que esto vaya a funcionar. La señora se sube no, y se trata bien. De suicidar, pero ¿por qué se va a suicidar de algo? O sea, ¿nunca se dio cuenta que ese señor era un livianamente afeminado? Es lo que quiero decir, ¿o no? Pues, es que les recuerdo, digamos, en la película, alguna nuevo, pista tenía que haber. No es la película, Emilio, hablemos de la realidad. No, es que el tipo pero era otra muy escena, gay. Otra escena de la película, el man llama a la mamá y dice, tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué? No, que soy homosexual. Y ella dice, uy, sí, pero es yo que sabía yo, eso hace te rato. Recuerdo, te ella recuerdo le algo. Es que las películas no son iguales que la realidad. La ficción no supera la realidad. Sí, la pero... historia real de Elton John es de un nivel de afeminamiento que no lo puedo describir desde que lo conozco. En 1970, ¿no? Pero bueno. O sea, es que hay quienes además han dicho, por ejemplo, que Bernie Taupin fue su primer gran amor en ese sentido. Lo que pasa es que Bernie... Pero Bernie Taupin sí era straight. Sí, exacto. Pero no faltó ese chisme. Es que eso estaba evidente desde el día uno. Bueno, yo simplemente cumplo con esta nota y que no se diga nada más, señor juez. A la pregunta, importante Nicolás... verdor, le digo. Claro. Sí. Uy, un verdor, bueno. La diligencia más engorrosa y difícil que te ha tocado hacer en esta cuarentena. No, qué verdura. Vamos a leer los tweets, por favor. A ver cómo nos va con los tweets hoy. Don Joker, qué jartera sacar una cita médica, igual ya me compré y me estoy hartando juicioso el ibuprofeno que siempre me recetan. Ojo con el ibuprofeno, que tengo entendido que baja las defensas, ¿oíste? Un saludito para el enano de Emilio Sánchez y para su otro hijo, ese que le dejaron una cajita de cartón en la puerta de la casa, Orlando Sánchez Rivera, muchas gracias. ¿Nicolás? No, ¿nota? Tranquilo, Delvi. No, yo es que ya lo aclaré con Orlando, que esa delicadeza es para bailarinas, no para gente de radio, y me aceptó. Siga, nota Nico. Bueno, 5-4 en ese caso. Exacto, propongo este tema para el lunes. ¿Cuál artista que canta en inglés hizo una pésima versión en español de su propia canción? Uy, no, muy complicado, seguimos. Es como una variación. Pero lo hicimos más o menos parecido hace poco, ¿o no? No, sí, no, es que no, es que no lo vamos a hacer. Muchas gracias, lo leo, pero ya. Me tocó ir a reclamar medicamentos de mi mamá. Tomé un digiturno y estaba a dos turnos, pero no sabía que hay números especiales para la tercera edad. No. Y ese lugar era una exposición egipcia, pura momia. En 3 horas me puse al día de los sucesos del país desde 1954. ¡Qué viejos para saber tanto! Alberto Patiño, ¿no, Tanico? 5-4. Me gusta mucho. Escribe Cucho. ¡Ah, hombre, qué dice Cucho! Ah, no, es que yo ya leía Cucho. Un saludo a Laura Catalina Hoyos, deseos de su cuerpo húmedo, de ver sus gemidos, todas sus fantasías líquidas. ¿Qué? Para tentaciones tan bellas como el agua, hay un pecado exacto que tengo guardado. ¡Léalo, Jaime Sea Barón! Ya lo di. ¿Qué es esto? Bueno, Don Joker, es que yo no sé por qué me sale Don Joker. Ah, es que Don Joker retuiteó lo de Cucho. Es que leí fue lo de Cucho. Don Joker dice, la notaría sacando un registro civil que haga queca para tramitar la herencia de la fémina. 4 horas de tortura estresante, muy piconcito. ¿Pero te dejó algo la fémina o nada? Claro, eso es para las suculentas Juli Frijolitos Correa y Lauro Pollito Brosted Hoyos, las a mí, listo, digamos. Retirar mis cesantías, me sentí como un absoluto indigente pidiendo limosna. Filas de mediodía, infinidad de papeles y fotocopias. Todo eso para retirar mi dinero. Eso sí, me los mercateé en una semana. ¡Cachaza! Dice. No, hombre, cuidado. El banco me decía, es que en Colombia todas las notarías están cerradas, dice Carolina Port. Es que cartera no está trabajando solo para cobros. Me tocó llamar a la FMI y pedir hasta ayuda a Surichama. No, pero me morí, pero ¿por qué nos pides ayuda a nosotros? ¿Será que no somos productivos? Creo que no. Nada no, funcionó, no solo la palanca. No, llama Orlando, ese es buenísimo para esas vainas, súper efectivo. Seguimos. Ojo que está sensible, ¿no, Nico? Sugarman, ir al banco a hacer poner el sello de la declaración de renta que justo vence por estos días y que no puedo hacer por la página por no tener firma electrónica. Hay que verificar de todo, que caiga uno en el número de la cédula que toca, que esa sucursal esté. No. César Quintero, renovar mi crédito educativo para este semestre en la universidad. Me tocó ir 2 veces a ese banco porque, según ellos, me falta un papel y el cupo no me daba. Y la sede del banco quedaba en plena localidad COVID Kennedy. No. Saludos a ese huracán de pasiones radial. Laura Pony Halls. Oiga, Nico, ¿de dónde salió esta mujer tan hembra? Yo no he entendido. No, explique. Claro, mírela. No, es hembra, pero no tanto, porque es que la gente se desboca en deseos. Lo que pasa es que ha matado 3 mascotas de un grito, pero no se le quita, pues, que sea hembra, eso sí. Eso sí, no. Verdad, la mala fama que le hacen a uno, pero acá. Eso sí, antes, es tóxico, los ladrones dice, puse y los una virutear. Queja en la Superintendencia de Puertos y Transportes en marzo porque la TAM me cambió la puerta de embarque del vuelo sin avisar y tras del hecho me cobraron la penalización por la reprogramación. Después de 6 meses ni siquiera han mirado el derecho de petición. No, pero es que, mijo, entiende que esas empresas están complicadas. Olvídate de esa plática. Yo más de un mes afiliado. Sí, es que sí, olvídate esa plática. Sí, te lo recomiendo, John Monge. No. Hombre, yo compré unos pasajes con Air Europa, hágame el favor, hace 7 meses, y que ya está aprobado el giro, no me los han pagado. ¿No? No. Air Europa está pidiendo un aporte del gobierno español de 400 millones de euros, e Iberia la compró por 1,000, pero no tienen en dónde caerse muertos. Claro, punto. Hijo de madre. Que me devuelva mi platica, es poquita, yo no pedí 400 millones de euros, yo solo son los mismos 500 pesitos. Listo, llevo más de un mes afilando una empleada del servicio doméstico a Caja de Compensación, ARL y Fondo de Pensiones, que vía crucis. Carolina Porja, escribiste, mi linda. John Torres, el dólar baja 15. El Dow Jones bajó 405, el Nasdaq 221, el Standard & Poor's bajó 59. ¿Por qué hablas así? Es que estoy huilense hoy. El oro 1950. El Brent bajó a 39. La vaina del subsidio al desempleo de emergencia, aunque es vía internet, dice Felipe Tobar. Es más fácil que la gaviota gane el arepazo por 10 puntos de ventaja que eso. ¡Nota, Nico! 5-4. No, étale más. Yo sé que está sensible la gaviota, pero... No, déjelo. Ir a sacar de nuevo la cédula porque soy el primer colombiano que estando en la casa bota la cédula. Harold. No me digas. Nota, Nico. Este es un coloso de Rodas. 5-8. Estilo. Sí. Es un coloso. O sea, es un titán. ¿Qué podemos decir ante eso? Ir a la numeral alquería a comprarle telas a mi mamá. Si el plan es feo, sí, cuarentena, ahora póngale todo a medio abril. Pucha. Pero claro, como que duro. Venden en la alquería telas. Telas, ese es el lugar, sí, para, claro, comprar telas, la alquería. Eso sí es. ¿No es una cosa de leche? No, es un barrio en Bogotá. O el barrio. Supóngale que quedan... Un minutico, la alquería es un sitio sur, de leche. 37 Sur con 54. Sí, claro, es una marca de leche. Es una cosa de lácteos, es un muy famosa, de gente muy pudiente. Por supuesto, probé el acta, pues pero yo tuve pero a un barrio... compañero, a uno de los compañeros de la alquería al lado y se veía pudiente. Era vecino. Sí, eso da Teville. Bueno, así quedó esta vaina y este programa está buenísimo. Bueno. Está buenísimo. Bueno. Ay, no sé qué decirles. Estoy enfermito. ¿Y por qué habla así? ¿Qué ¿Por qué habla así? Sí, porque tierno. ¿Por qué? Estoy consentido. Del culito. Tan consentido. Música, Emilio, por favor. ¿Qué? Bueno, vamos con una canción. No, mentira, vamos con... No. ¡Hombre! Los Pet Shop Boys y Dusty Springfield. Uy, los Pet Shop Fríos Boys. ¿Perdón? Los Pechos Fríos Boys. No me diga que tampoco le gustan. Y... No, mentira, tiene cosas buenas. Polo, hombre, no expliques tanto. Es que mientras le sigas pidiendo permiso a Nicolás para poner las canciones, tu vida será un viaje crucis. Sí, así no se puede. Pero es que tú te buscas. Es a derecho. Bueno, no, gracias. No, sí. Número 2. En Estados Unidos y en el Reino Unido, independiente de si le gusta a Nico o no, aquí van los Pet Shop Boys y Dusty Springfield con What Have I Done to Deserve This. Y aunque le parezca mal, aquí va Nico. Yo pensé que era Domino Dancing. Bueno, el repaso nos lo envía el señor Mauricio Amado, que está en California con temperaturas que llegaron a 50 grados en Los Ángeles. San Francisco, por ejemplo... amaneció roja, o sea, hay un tema de incendios. Se han quemado 900.000 hectáreas en California. Eso no es chistoso. Claro, María, es que California es muy grande, ¿no? Sí, claro. ¿Ah? Terrible. Terrible. Sí. Bueno, muchachos, ustedes por fortuna viven en Bogotá, Colombia, que eso es una belleza. Bueno. Medieval, ¿no? Eso es, es horrible, sí, ¿no? ¿Qué? También está caliente, pero de otra forma. Me gustó tu apunte, mi pequeño pony. Pero, pony, de verdad estoy cansado que te están tirando los perros de esa manera y que tu turgencia tenga loco a todo el mundo. ¿Cómo tan de frente? El maestro Franco Cefirelli. ¡Hombre! Murió... Pero puedo leer, es que no me dejan. Es que me emociona la mención del maestro. El maestro Franco Cefirelli murió el año pasado, en el 2019. Nadie entiende por qué se murió. ¿Por qué? Tenía 96 años. ¿Qué? No. Sí, pero nadie sabe qué pasó. La vida no vale nada. Joven. Bueno, le hizo la versión de Romeo y Julieta en el 68, que fue nominada a 4 premios Oscar y ganó 2 con mejor fotografía y mejor costume design, vestuario. Sí. La Bohème en 1965, Hamlet en 1990, Oté con Mussolini en 1999. Tuvo importantes logros y reconocimientos en su vida como senador de Italia por Catania, durante 7 años, o que el Reino Unido se le haya concedido el título de caballero honorario del Imperio Británico. Mire. En su autobiografía Cefirelli, de la imprenta Mondadori, de 540 páginas, dijo que a los 83 años obtuvo su logro más importante y anhelado de la vida. ¿Cuál fue? Eso es todo. Es una frase, son 5 líneas. Se acaba el tiempo. Vea. También pues cualquier cosa. Yo Jonathan, ¿quieres concursar o no? Dale, brother. No, es vamos, que de verdad quedé en blanco. Tarde. Quedé en menos blanco. 2 para Jonathan. Menos 2 para Laura Hoyos, que llegó tarde originales. Al camino. No. Ella sabe que sí. La corrección. No, a mí me parece que fue en el último momento cuando... No, and when my wife tried to prevent me from doing my duty, menos 1 para Orlando. El Oscar 10 nunca se ganó un Oscar, el hombre es que de verdad. Menos 1. Pero ahí no le pongan más. Parece una plantar un arbolito, pues sí, bastante interesante. Y Nicolás con una cosa jocosa. Dice que no repitieran más en Colombia su película Jesús de Nazaret. La siguen pasando, Nico. La siempre siguen pasando. Jueves y Viernes Santo, Jesús de Nazaret, no Producciones falla. Promec. Siempre. Confesó que era gay a los 83 años. ¡No! Su mayor ¿en logro. ¿En serio? Sí. Y de Catania. Increíble. Dios mío. Sus grandes amores, Luchino Visconti y María Callas. Demasiado gay. Mire, pues, no, mire. Pero es que salir del closet a los 83 es un ídolo, ¿no? Ah, pues claro. Dijo, cumplí el logro más grande de mi vida. Dije que salió del closet. La respuesta era, salió del closet. Claro, el tipo dijo, ya estoy jugado, ¿qué me van a decir? O sea... De verdad, o sea, ya, ¿qué carta tengo pues en la mesa? Creo no tengo que más. Es uno de los mejores arepazos que he leído en mi vida. Muy no es bueno. Es de Mauricio Amado, pero la verdad, muy bueno, hermano. No, pero. Y ustedes bueno. Como unos pajaritos ahí. ¿Cómo va el arepazo, Laurita, mi vida? Orlando tiene menos 21 puntos, Jonathan tiene menos 15, yo tengo para, menos 13. Para. 21 y estamos a 4. Es que esto es increíble. No puede ser. ¿Qué no puede ser? Son descalabros. Son 3 arepasos por día. A este paso faltan, estaba haciendo el cálculo por la parte comercial, que nos debe mucho, y a este paso faltan 14 días, ¿no? Sí. 14 por 2, 28 más 21 va a ser menos 50 sin problema. ¿Eh? Y ahí pues es mi deber expulsarlo del arepazo por mediocre. Lo siento. ¿Algún aporte o algo, Orlando? ¿O todo bien? Estupendas y grandemente calificadas de palabras del director. A eso no se le dice nada, no se le ataca. No, director tiene toda la razón. Y ahí de que no la tenga y verá. Ja, no, pues la tendrá siempre. ¿Quién le dice algo? ¿Nadie? ¿Quién? Pero perdón. Me toca comer gracias. Callado. Muchas gracias. No, señor, con gusto. Sigue Laura, menos 21. ¿Qué más pasa después? Jonathan tiene menos 15 puntos. Yo tengo menos 13 puntos. María Juliana, menos 5. Menos 13, Laura. ¿Qué pasó contigo? Que eras como la más valiente. Pero, ¿por qué no? Tampoco me estás dando el chance. Estás muy cuchilla. Pero no contestes. A Laura la está matando el tiempo. Es que es muy poquito tiempo. No, pero es que si les doy más tiempo, imagínate lo que pasa. Ya expulsé a una. Me toca el muchacho ese de gafas, sigue, entonces. María Juliana, menos 5. Y Nicolás Samper, menos 2. La pena contigo, pero Nicolás ha acertado en todo. No entiendo por qué estamos así. Pregúntale a él. Yo tampoco entiendo. No. Si es tu pupilo. Nicolás, lo están, ¿ah? Lo muy están atravesada, robando. ¿Ve? Es que lo están robando. Volteando tajadas con la mano. No hay problema. Hágame el favor. ¿Lo están robando, Nico? No, pues yo confío en que no. Pero, debo confiar, pero es un acto de fe. Pero se te dificulta. Con todos los vericuetos que puede tener un acto de fe. Ay, no, esas palabritas no, Nicolás. Sí, déjelo. Bueno, Emilio, entonces una vez ya organizado todo este grupo de personas con la vida de Franco Zeffirelli. Te voy a mandar algo a María. Que no te recomiendo nada de Franco, ¿viste, Emilio? Es bastante anticuado. A mí me hicieron ver Jesús de Nazaret en preparación para mi primera comunión. Y eso es largo, ¿no? Uy, claro, esa película dura como cuatro como horas. ¿Cuatro y media. Horas? Y además me acuerdo que era en VH, cuando los VHs tenían por máximo dos horas. Eso eran dos cassettes. Claro, eso cuatro, porque... Pero muy bonita película, muy lindísima. Serie, y además ni siquiera es película, es película de película de cine, no, película Exacto. de televisión. Lindísima. Y ese, perdón, y ese es todo zarco. No, perdón, ¿no hacía Anne Bancroft de la Virgen María ahí? Sí. Y María Magdalena, mire, yo la verdad polémica. Es que la última vez que la vi fue hace 60 años. ¿Pero tanto? No, pero la última vez que le vi fue hace 20, pero eso... Uy, yo lloraba acá, es que una vez y ya queda mareado porque no, está muy mal actuada. No, muy bien actuada. Yo la vi... Bueno, Emilio, 20 ¿nos años puedes por ahí. Poner una canción, por favor? Que es que nos estamos pegando. Claro, una vamos enredada con este señor de apellido Samper. Pero ¿por qué todo yo? Pues porque Laura dice... ¿Por qué no? Que es el yo todo yo, pues. Todo yo. Bueno, pues, vamos. Ahora todo yo. Pero es que no deja ni presentar la canción. Vamos con esto. El turno es para pues que tú India le pides, Sean le das mucha pleitesía a ese man. Lee la canción sin pedirle permiso. India Sean y Anderson Pack, el tema nuevo que nos gustó mucho. Moving on. Bueno, el tema del día, Nicolás. La diligencia más engorrosa y difícil que te ha tocado hacer en esta cuarentena. Está muy bueno el Twitter hoy. Los tweets están muy buenos, ¿oyó? Sí, buenos. El Mac Bazar dice, lo más engorroso para mí es que antes de la pandemia, mi novia me estaba llevando a la iglesia e iban a hacer los bautizos. Se cancelaron cuando cerraron. Pero hace unos días el pastor adaptó su garaje con una piscina inflable. Ajá. Y me bauticé ahí, pero casi me desnuca. De verdad. Nota, Nico. 5-4. Bueno, tenemos el de 5-8, que es un ganador, ¿no? Entrar al banco a pagar algo. Primero esperar el día de pico y cédula. Luego me mamé una fila de una hora al sol para poder entrar porque solo dejaban 10 personas máximo. Y cuando entro, el recibo del FNA tenía mal el código de barras. No. Que no sé por qué no me implementan pagar con el número de cédula. ¿Y ya? No, 5-4. Teacher Mima, pagar un comparendo. Y Soldado Orlando comenta, vamos Orly por los menos 80. Demostremos que somos frenteros y justos. Saludos al semental de la radio, el toro Miura Sonoro, Orlando Rivera, y a la belleza medieval, la Mona Lisa Halls. Yo no sé de dónde están con este rollo. Y María Juliana El Pasto, no sé qué quiere decir. No más. ¿What? Pues. ¿Qué quiere decir la un verdor. ¿De qué color? Ah, de un verde, de sí. Una verdura terrible. Como la esposa de Elton John, eso sí. No. Yo soy pura y santa e inocente. Muy verde, muy verde. André dice, Orly, vamos este mes por lo menos menos 80, por favor. Estoy de acuerdo con los comentarios suros de ayer. Los directores mexicanos se ganaron los Óscares solo por ser mexicanos. Iñárritu, la única manera que no se gana un Óscar es porque no hizo película. André, la verdad es que yo no dije ninguna de esas palabras. Sí, yo no tampoco me acuerdo. Pero yo estaba pensando cinco, cuatro, estaba por tu imaginación. Para usted. ¿A dónde sí, me fui? Cinco. Yo en mi vida dije una sola. Debía estar en otra emisora. No tengo nada que decir. Y ya. traté de hablar el lenguaje de los cuerpos con mi esposa, y eso con los hijos, eso es muy berraco. Es más complicado que cancelar una línea celular pospago. Ricardo Soto. Saluditos a Lauritz Laponitail y a María Juliana El Pasto. Nota, Nico. 5-5. Tuve que sacar una licencia para remodelar el baño de mi negocio. Hice fila 3 veces antes de que me cerraran por cuarentena. Luego fui a buscar el curador y nada, tapé mi negocio con cartones. Y lo hice en completa soledad y para no sacar licencia, lo hice exacto. No, ¿quién dijo eso? Soldado de Orlando. Muy bueno. Jaminson Ospina, para terminar esta tanda y para ir en algún 5 minutos con los homenajes. Un saludo a La Cata Hoyos, numeral La Cata Hoyos, deseos de su cuerpo húmedo, ¿sí? De beber sus gemidos, sus fantasías líquidas. ¿Qué? Para tentaciones tan bellas como Laura, hay un pecado exacto que tengo guardado. Léalo, Jaime, sea varón. Repito, no lo dije yo y no hay ni una sola mala palabra. Por eso lo leí. Nota, Nico. 0-1. 0-1, muy malo. Bueno, muchachos, Jonathan, ya le conté a Nico que tengo algunas dificultades físicas, por lo cual te solicito que me des 5 minutos sin molestarme. Gracias, Nico. Gracias, bueno. Jonathan. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño es, no, tan igual. Los de arriba. ¿Los de arriba o los de abajo? Los de arriba. Él se llama Ángel, nadie sabe cómo se acaba su apellido. Hombre, es una historia un poquito triste, pero pues es la verdad. Ángel consiguió lo que nadie ha conseguido. Estuvo muy enfermito. Tuvo todos los problemas del mundo. Este auxiliar de enfermería ingresó el 16 de marzo por una insuficiencia respiratoria grave secundaria y neumonía bilateral por cuenta del COVID. Estaba en plena expansión. 4 días después de esa fecha se declaró el confinamiento en la Generalitat, en Cataluña. Y este hombre fue uno de los primeros afectados y muy mal afectados. La salud del paciente sufrió múltiples complicaciones. Angelito padecía coagulopatías, insuficiencia renal, para lo que le tuvieron que dar hemodiálisis y sepsis, infección derivada de una infección respiratoria y abdominal. Todo el equipo médico lo atendía y la familia reconoce que siempre pensaron que se iba a morir. Angelito, quien no se sabe nada, hay una foto de él que se ve muy lindo, es antiguo. Angelito salió después de estar, y esto, no sé si imaginan la recuperación de Angelito. Estuvo 172 días en una UCI. Salió la semana pasada. Qué locura. ¿Les parece normal 6 meses en una UCI? Una barbaridad. Qué barbaridad. Saludos, Angelito. Ya saludó con la mano derecha, pero hacerlo mover requiere un par de años, ¿no? Sí, claro. Perdió toda su masa muscular, pero Angelito resistió. Angelito tenía 70 años. Para mí, los de arriba. Los de arriba o los de abajo. Mi querido Nicolasito. Los de abajo, pero por todos lados. ¿Qué pasó, hermano? ¿Ahora qué pasó? No, Stellan Johansson, que se puso de genio. Él es de Skottorp, en Suecia. Hable bien sueco. Perdón, sí, pero no pronuncié tan bien. Pronuncié más como danés. Skottorp. Skottorp. Sí, es cierto. Sí, tienes razón. Gracias. Una corrección. Hable bien sueco, hermano. Sí, le digo que es una... Los Cardigans eran suecos. Yo Roxette era sueco. Me alegran mucho esas correcciones. Ava era sueco. Ava era sueco, pero eso es hablar un poco más. Whale, un muy buen grupo. Suecos también. No quiero imaginarme ese grupo. Siga, Nico, por favor. No, un día voy a traerles una canción de ellos. Bueno. No, intente oírla en su casa con Martín. No, tranquilo, mire. Stellan Johansson, de Skottorp. Skottorp. Bueno, pero no importa. Mire, eso, no, eso, con, quiero doble, pronunciar bien porque al final. Le digo, caquita, me sale danés, entonces no está bien. Bueno, el hombre recibió en la Navidad pasada 15 kilos de kiwi. Tipo, dijo yo, ¿qué hago con 15 kilos de kiwi? Pues, o sea, mi hermano, comérselos, qué delicia. No, con un cuchillito los corta, no, y 15 con piel, ¿no? Mucho kiwi. No, es insoportable el kiwi. Pero entonces, el tipo dijo, pues uno se come hasta lo que puede, lo otro, pues si lo regala. El tipo tuvo una, para él, mejor idea, para mí una idea pésima, pero para él una mejor idea. Él tenía un local de pizzas y entonces dijo, hizo pizza con kiwi. ¿Y si le meto kiwi a la pizza? No. ¿Cómo me irá? Pero qué tal como le dañan la nota, Nico. No. Ah, pero la estaba sillita, adivinando. La sillita. Y entonces el tipo dijo, ¿será que le meto kiwi? Y bueno, la esposa le dijo, pero usted es imbécil. ¿Por qué le va a meter kiwi a la pizza? Usted es un imbécil. Es un idiota, es un guiñapo. El tipo dijo, no, qué pena, pues mi negocio, yo voy a meterle kiwi a esto. Bueno, le metió kiwi y empezó a vender muchas pizzas con kiwi. Y el negocio iba bien. Pero llegó la pandemia. Y cuando tuvieron que confinarse, cerrar temporalmente el restaurante, la esposa del man, que lo había tratado como estúpido y como guiñapo, le dijo, ¿sabes qué? Me voy a divorciar de ti. No soporto más esa idea tuya de la pizza con kiwi. ¿Cómo así? Sí. A mí, la verdad, me ahora tú te volviste un tipo muy popular aquí en Skottorp y ahora a mí nadie me aprecia por lo que soy. Me divorcio de ti. El hombre hizo una de las creaciones gastronómicas más asquerosas de las que haya noticia y se divorció. Abajo por todos lados. Sí, pero a mí me da una pena con usted, Nico, pero en Bogotá, Colombia, nos venden pizza con bocadillo con queso. Con maduro. Entonces, ¿usted? Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema con manzana, del kiwi? No, pero la manzana es el kiwi, pero... Con plátano maduro así cortado. El kiwi es una delicatez, es una cosa tremenda al lado. Pizza. Pero, perdón, ¿y qué tal eso con queso? Con guayaba. Horror puro. ¿Qué tal eso con bocadillo? Yo estoy de acuerdo con la mujer, yo me hubiera divorciado también. Bueno, María Juliana, ¿los de arriba o los de abajo? Pues los de abajo. Esto piconcita, pasó piconcita. En el Museo d'Orsay, que es un museo que recibe 3 millones de visitantes por año, tiene 80 salas de exposición y se pueden apreciar más o menos unas 4.000 obras. Entre ellas está El origen del mundo, el cuadro de Gustave Courbet, una obra de 1866 que de hecho ha sido muy polémica, es un desnudo muy polémico. Pues parece ser que si una mujer llega a este museo y tiene un escote muy pronunciado, no puede ver esa obra. De hecho, no puede ingresar al museo. Esto lo denunció una visitante en una carta abierta que publicó en Twitter y denunció el lugar como discriminatorio y sexista. Ella es estudiante de literatura y dijo que cuando iba a entrar un funcionario se acercó, la miró, le miró los pechos y dijo no. Esto ¿cómo? Es imposible. Ah, no, pero es que la niña iba en topless, porque yo no había visto eso en el museo. Y le dijeron lindos pechos. Ahí, oye, les mandé, pero, la foto, amor, para que vean y me digan. ¿Te puedes poner una blusa, por favor? La verdad es que el escote sí estaba bastante pronunciado. La foto está en el chat, Nico, para que la veas. Eso no es. Sí, pero no dejarla entrar al museo, No sé. Bueno, tampoco me parece. Que pues, no tan la dejaron entrar y exagerado. No la dejaron entrar. No me parece tan pronunciado el escote tampoco. No, lo que pasa es que está un poco lactante y eso es muy delicado para mucho. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Y eso es una condición está un humana. Poco inflamada, ¿sí? O sea, pues, ese cuadro de Courbet, las obras de arte. Ese cuadro es maravilloso porque yo lo tengo en mucho recuerdo y por ese cuadro compré un libro de él. Y es que el nivel de respeto al bosque, o sea, por allá nunca ha entrado una máquina podadora jamás. No, allá nunca hay erosión. No, yo lo conozco, no te preocupes, sí, pero es un poquito abultado. Selvático. Sí, es demasiado selvático. El follaje. Y con unas pronunciaciones muy importantes de la intimidad del tema, o sea. Porque además, claro, pero yo eso no lo veo hace, en el 78 creo que lo vi alguna vez, pero no más. Listo, no más preguntas, señor juez. Ok. Laurita. Pues yo tengo también los de abajo y es con Joe Exotic, este coleccionista de animales exóticos que protagonizó el programa de Netflix Tiger King. No sé si lo recuerdan, que era un tipo todo extravagante. Ídolo, que fue, ídolo, estuvo exacto, en prisión injustamente. No, está en prisión. De hecho, injusto. Le ha pedido a Donald Trump un indulto presidencial. Y se lo va a dar seguro. Lo hizo en una carta en la que lo llama héroe. Entonces, digamos, partes de esta carta son como, por ejemplo, si alguna vez he admirado a alguien es a usted. La única persona que puede. Y a Trump no le disgusta eso porque el ego de Trump no, estaba para nada. Yo le iba a decir la cova, uy. Claro, y acá le dice, te pido que hagas lo correcto y me garantices un indulto milagroso. O sea, le está diciendo además que hace milagros. Claro. Sí. No, o sea, está botándole toda la coba a Trump a ver si la vitamina. Cede y pero le tú sabes que Trump es un tipo este que señor. Se voltea y dice, sale. Él no. Sí, claro. Claro. Él él es súper receptor de coba. Si le da buena bomba, totalmente. El tipo libera, ¿sí o no? Sí, no totalmente. Tiene problema. Recordemos que este señor está en la cárcel por contratar a un asesino por encargo y cometer varios delitos contra la flora y la a vida a ti no te consta animales. Eso, mi amor. Y como parece pues, que tú si estás está en la cárcel, muy yo creo que recogieron las suficientes pruebas para me que parece este que está sesgada. Pero esa sesgada película se quién? Ve que es un hombre simple, sencillo. Sí, se nota. Gracias, Laurita. Pinta, bueno, todo, es muy sencillo, muy seguidor de Trump, se nota. En segundos vamos con los homenajes que mi querido Jonathan me los demoró 25 minutos. No, por un permisito que le pedí para humectarme. Es todo lo que ¿cómo? Tengo que decir. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos a oír un clásico del 75. Oigan. Más tarde vamos a hacer este homenaje. Imagínense que se murió el fundador de Kool & The Gang. Mientras tanto vamos con la otra banda más importante de esa movida del funky, el soul setentero, que es Earth, Wind & Fire, con el primer éxito de ellos, número uno en el 75, Earth, Wind, Shining Star. Truly be shining star for you to see what your life can truly be. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, tenemos muchas cosas hoy, el día que ya pasó y la noche que llega. Hoy nació un ídolo. Hoy nació, con un día de diferencia con Hugh Grant, Colin Firth. Cumple 60 años, ganador del Oscar por The King's Speech. Sin contarlo mucho, me lo encontré en un ascensor en Los Ángeles y le hablé tres palabras y me dijo, ¿usted de dónde? Le dije, soy colombiano. Y me dijo, mi esposa la conocí en Cartagena y es italiana. Me pareció una belleza. No cuento más. ¿Para qué? Sigo. En un día como hoy nació Chris Columbus, el director de Harry Potter, pero creo que hizo mejores películas, ¿no, Emilio? Hizo Home Alone 1 y 2. Sí, hizo Mrs. Bonito. Doubtfire. Ah, no, no se habla más. Ya por esas tres. Pero no te emociones tanto, te vas a... No, creo que él también después fue productor de The Help, si no estoy mal. No, pero es que uno cuando hace Home Alone, pues ya, o sea, aquí. ¿Y Mrs. Doubtfire? Ah, sí, cuando le tira el limón días, a Pierce Brosnan. Ay, Dios mío. Buena, buena. Cuando... El ladrillazo de Home Alone. De Home Alone 2. No, cuando lo intoxican. Cuando el tipo empieza a escupir langostinos en un restaurante. Claro. No. Y esto es Pierce Brosnan pre-James Bond, ¿no? Dos años. Uy, pero es que Pierce hace un papelazo. Buen papel, muy sí. Bravo. ¿Y Robin? Y era un churro, ¿no, Laurita? Uy. ¿Todavía, sabes? ¿Oyó eso? Saleta, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Qué tal? Pero, ¿cómo no? Pierce con Brosnan. Un babero, con un balde. Sí. Es muy grande en el cuello. Dejen la envidia. Bueno, pero María Juliana, ¿a ti Pierce Brosnan te apareció algo una vez en tu vida bello, handsome? Claro, claro que sí. Muchísimo, es muy guapo. Es muy sexy. Ay. No, y qué tal la voz y la vaina y la pinta a mí con los ojos. Y tiene cara de bacán. No, es bacán, estoy seguro. Ah, no, es que ya me acordé de una historia. Yo no quiero hablar más. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Cuente. No, una entrevista allá en México con el brother. Ahí. El entrenador le pregunta, ¿usted qué opina o sea, que usted habla mucho con Ian Fleming? Esa fue la única pregunta. Oh. Ah. Dios. Ah, ya me acordé, sí. No, me vas a vender a la mujer porque le tengo mucho cariño, mucho amor. No voy a vender. Pero le dijo. Pero él qué respondió, ¿te acuerdas? Él está muerto, o sea, no sé de qué me hablas. Y yo la miro. ¿Qué momento? Bueno, pero ese par de verdad, pero ese par de verdades juntas valían la pena, ¿no? Ah. Pero qué momento, ¿no? Pero perdón, ese gran par juntos momento. se vean bonitos, ¿no, Nico? Va. No, pues claro, pero el momento difícil. Pero el fresco, ¿a qué le iba a importar? Éramos los entrevistadores número 40. ¿Cuántas estupideces le habrán preguntado a Pierce? Oye, pero ¿cómo son tus desayunos con Ian Fleming? ¿No? Mira, qué pena contigo, pero es que no puedo, porque es que no me acuerdo la pregunta. La verdad, ¿tú te acuerdas? Es que no me acuerdo. Creo que era algo así como sí, ¿qué consejo le dio Ian Fleming para hacer el papel bien? ¿No? Algo así, no sé. Algo así, era una vaina súper complicada. Yo la miro y le digo, óyeme, y la miro y no, o sea, sí. Claro, tranquila. Sí. Y después me dice, es que eso es culpa suya que usted al mirarme se tiró la entrevista. Y yo, no, pero es que yo no. Ay, no, pues. Ay, no, se pudrió tuti. Les voy a dar una sola pista. El programa se llamaba Stars, pero... Listo. Linda, pero muy linda. Es que ¿para qué? ¿Qué película estaba promocionando él en ese momento? Ya, no tengo la más remota idea. Eso fue Tomorrow Never Dies, tal vez. No tengo la más remota idea. Pero yo simplemente listo, miré claro. Y me retiré. Después, hola, usted me confundió. Le dije, yo no hice nada. Ah, sí, déjeme en paz. Pero es que hiciste una pregunta fuera de tono. Me dijo, pero claro. ¿Por qué fuera de tono? Sí, porque ese man se murió hace 50 años. ¿Qué momento? ¿Qué momento jodido? Bueno, Emilio, pongamos una cancioncita de ¿quién, bueno. ¿qué homenajes hay hoy? Hoy tenemos par de es que siempre musicales. Uno termina debiendo plata con el asco. Siempre. Con eso sí, téngalo. Un día como dale. Hoy nació en el 58, no tengo clara la pronunciación. Esta chica es Bananarama. Sioban Fai. No tengo ni idea, pero ponla, no pasa nada. Linda. Vamos a oír un minuto de un linda. Clásico de ellas. Pero ¿por qué un minuto? ¿Yo tengo derecho a poner dos? Bueno, o la puedes poner completa si quieres por mí, no hay problema. Esto se llama I Heard a Rumor. Esta es la sección de la idolatría. Bueno, es que Es que yo busco nacimientos raros que no sé si Laura me pone, pero es que yo lo cruzo con periódicos raros. Jack Ma, el cofundador de Alibaba, hoy no cumple digas. 56 años. Mire. Y mira, tiene 55 mil millones de dólares. Me gusta esa gente. No sé, man, está fresco. ¿Cuántos cumplió? 56. 56. Y Guy Ritchie, que me parece un súper... Me pareció un súper director, Guy Ritchie. Hizo unas películas increíbles ese tipo. Era muy, muy elegante. Hasta que conoció a Madonna. Snatch, muy buena, ese, ¿no? ¡Uy! Perdón, Nico. Muy eso buena. Es de lo mejor que he visto. Snatch en mi vida. Es buenísima. Y la banda sonora es increíble. Y Lock, Stock and Two Smoking Barrels. ¡Uf! Esa es la mejor. Actuaba Sting es la mejor. En esa, me acuerdo. Uy, menos mal no vi esa parte. Producción de Trudy Styler, producida por ella. Sí, bueno. Después hizo cosas no tan buenas, ¿no? Como el Rey Arturo, que no le convivía. Sí, se iba pifiando, ¿no? Hizo, no una de Madonna, hizo una con Madonna que era remake de una sueca que... Le fue muy mal, Blowout. No, italiana, Michelangelo Antonioni. Le fue como un cuero. Es que yo tenía un profesor en la universidad que decía, director con el que se mete Madonna la embarra. Y fíjense, Alan Parker, Evita. No, es que estuvieron, perdón, sí. Estuvieron casados. Bueno, Emilio, Warren siguiente Bailey, artista. Sí. Bueno, en un día como hoy nace en 1950 Joe Perry, guitarrista y cofundador de Aerosmith. Y hablando de Chris Columbus, esta canción fue parte de Mrs. Doubtfire. Oigamos también un momento esto. Dude Looks Like a Lady. Hombre, en un día como hoy, que esto me tiene destrozado. Se murió el hombre con la sonrisa más divina del mundo. Nació, perdón. A ver. Él se murió el Karl Lagerfeld. No tengo nada más que decir. Uy. No, esa sonrisa, como la envidio. Yo me voy a mandar desportillar los dientes. Él lo entrevistaron porque él fue la imagen de Crest durante 10 años por sus encías sanas y sus dientes perfectos. Y no sé, eso lo dejó con un complejo y el tipo decidió coger con un martillo y romperse todos los dientes. Le dio rabia y le pagaron mucho dinero. Ídolo, ¿no? Un crack, esa sonrisa, qué sonrisa. Y le dejó toda su fortuna a su gato, que se llamaba, gato. Laura. Chupet. Sí. Chupet. Esta mañana, de hecho, vi era mi chuponcito, lo felicitó. ¿No? Muy, o sea, piconzón. Feliz cumpleaños, Daddy. Se murió otro actor increíble, me parece espectacular, lo recuerdo como hoy. Cliff Robertson, en el 2011. Él nació en 1923, un crack. Y bueno, y en un día como hoy, Emilio, finalmente, no sé si falta más, pero... Falta un cumpleaños y una persona que falleció ayer. Bueno, vamos con el cumpleaños. Perdón, y hoy murió Frank LeBron, de los LeBron Brothers. Ah, sí. Imagínese, el percusión, genial. Ese hombre destrozado. Es el que... Este hombre que está cumpliendo años hoy, cumple 75 años, de Puerto Rico también, como los LeBron Brothers, el señor José Feliciano. ¡Hombre! Nosotros entrevistamos a Feliciano aquí hace unos años y nunca se me olvida que nos contó que la última vez que vino a Colombia fue para cantar en Tunja. No me diga, ¿en serio? Sí, fue para un concierto en Tunja. No puede Vamos ser. A o sea, estaba en el mejor momento de su carrera, el brother. Oiga, dale, por favor. Sí, estaba, pero como los dientes de Carl. Estaba perfecto el embolatado. Tipo. O sea, de ahí para el Festival de Montreux, ¿no? Pero era muy bueno, pero hacía unas vainas buenísimas, felicidades. Era bueno, y tocaba muy buena los guitarra. Los covers, hombre. Esos que hizo. Perdón, este cover fue lo más importante que él hizo en listas en su carrera. Número 4, creo que por allá en el 68, original de los Doors. Me gusta más la de Feliciano, con respeto a los fans de los Doors. Aquí está Light My Fire. Bueno, listo, el último homenaje porque tenemos que seguir. Hoy fue un día de homenajes, Laurita. Muchísimas gracias por toda tu belleza y tu inteligencia emocional y lo que te escribí. El nuevo símbolo sexual de Colombia, Laura Hoyos. Adiós a Laura Acuña. Sí, fuera de aquí. Fuera de acá. Okay, no, mentira. ¿Qué tal, no, ¿qué tal Laurita? Escuche Laura Acuña? No. Uy, no, mentira, sí, Laurita Acuña, no. Yo no quiero así ganarle problemas. Uy, no. Bueno, Emilio, terminemos ya, por favor, que ya estoy un peu fatigué. Adelante. Ok. Nosotros hemos estado hablando mucho de unos eventos virtuales en Zoom llamados Quarantunes, en los que se unen unas leyendas de la música para tocar y cantar en vivo. Y gracias a eso hemos podido conseguir muchas entrevistas chéveres. Yo les conté que en el último estuvo toda Kool & The Gang presente, tocando en vivo y en directo. O sea, en Zoom, pero en tiempo real. Y estaba su fundador, uno de sus fundadores, el señor Ronald Bell. Me levanté hoy con la noticia de que anoche murió Ronald Bell. Murió por causas desconocidas a sus 68 años. Así que vamos a recordar Kool & The Gang en sus inicios. Esta canción tal vez no fue tan famosa, pero hay una escena de Saturday Night Fever tremenda con esta canción. Y es que John Travolta acaba de bailar More Than a Woman de los Bee Gees en una competencia de baile en una discoteca. Y el tipo hace un baile aceptable, pero luego entra una pareja latina, baila esta canción y lo muelen. Y el tipo se da cuenta que los resultados están comprados, porque aunque su baile fue absolutamente mediocre al lado de estos dos, le dan el premio. Y el tipo queda disgustado con eso y coge y le regala el premio a los latinos. Que es que esta canción es tremenda. En homenaje a Ronald Bell, vamos a ver. No, y homenaje a Nicolás Samper, porque se te están pegando esas historias sin fin. Adelante, ¿qué vamos a oír? Gracias, Nico. Bueno, aprendió algo suyo, ¿yo? Ah, claro, mi sello siempre se queda. Oiga, mirando imágenes ahorita en CNN de Barack Obama, hace 8 años, el tipo era un peladito. Yo no sé a qué hora se pegó esa envejecida tan brava. Baraquito, ¿no? Sí. Sí, se parece a... ¿Cómo se llama el esposo de Celia Cruz, Emilio? No, a Pedro Knight. No, hombre. Sí, manojitos de seda o copito de algodón. ¿Cómo se llama ese man? Pedro Knight. ¿Copito de nieve? Sí, pero él tenía un apodo. Sí, pero algo le decían. El copo, el que copo. Que le decían copito de nieve o no sé qué. Le decían el copo. No, el copo no, copo de nieve. No, porque cuando estaban bravos, bueno, copo, a ver qué pasa. Pero ¿quién se va a poner bravo con Pedro Knight? Yo no me imagino uno. No, yo, ¿cómo se pone uno bravo con Pedro Knight? Ella con él. No, sí, me parecía un tipo bravo, tan amable, la verdad. Si a ti te dicen copito de nieve, no creo que seas muy bravo. No, no creas. Si a uno le dicen copito de nieve, es que es una belleza. O sea, parece un lucerito del norte. Bueno. No se dejen. Faltan no 5. ¿Listos para el arepazo, hermano? Es que yo ya no estoy para... Listísimo. Tanto adorno. Faltan 55 días para las elecciones de Estados Unidos. Pero según los expertos consultados, probablemente quede bastante más para conocer al ganador de los comicios. En un año marcado por la pandemia, las medidas de prevención han cambiado las reglas del sistema electoral. Para incentivar la participación y proteger al mismo tiempo la seguridad de los votantes, pues se ha flexibilizado la posibilidad de votar por correo sin necesidad de presentar una justificación para ello. Pero esto tiene unos temas legales en Estados Unidos, dependiendo de las leyes de cada estado. La preocupación de que esto lleve un recuerdo tardío de las papeletas en una de las elecciones más polarizadas de la historia es lo único que preocupa, pero no como dice Trump, que a él le van a robar las elecciones, y de alguna manera se le ocurrió la tremenda idea de que la gente vote por correo y en persona, lo cual, dejo claro, es ilegal en los Estados Unidos. ¿Qué porcentaje del electorado estadounidense hoy legalmente puede votar por correo? Ya. Fácil. Como saben tanto, pues ahí les tiro. Ya se va a acabar la música. Y hoy no perdono a nadie que entre tarde. Es un porcentaje. Ay, me bloqueé, ay, me bloqueé, ay, me bloqueé, ay, me bloqueé, ay, me bloqueé. Ay, yo también pero me bloqueé. Pasa, ahí. Pero pasa. Ahí ya. Uy, Orlando se salvó. Orlando puso 4%, es que puso un cero chiquito, es que no sé qué es eso. No, eso es 40, es clarito para el que sabe leer, 40% dice ahí. Es un 4 y un 0. Clarito para el que sabe, clarito para el que sabe leer. Es un 4 y un 0, eso no tiene pierde. No sabe leer, eso ya no es mi problema. A la mía. Pues sí, sí, así es claro. Porque... Si vieran la que Rivera dijo hoy en un chat. Además, que barrio, me imagino, de los originales. Me imagino por irrespetuoso mal, con el director, menos uno. Menos uno. Los originales. No me tiente a decirlo, a repetir lo que dijo hoy. No diga nada. Dígalo, sea varón. No digamos nada. Estamos en un repaso. Menos uno por falta de respeto al director. Para el que sabe leer, yo recuerdo que yo sé leer para ser director de este programa. Listo. Córtale el micrófono, por favor, por insolente. Gracias. Seguimos. Laura Hoyos, 42%. Jonathan, 68%. María Juliana, 40%. Y Nicolás Samper, 18%. El señor Orlando pone el menos uno, ya no hay ningún menos uno, y el más uno es para Jonathan, porque la respuesta correcta es el 78%. Ahí, muy bien. En los originales, chapó. Si queda algún reclamo al señor, ahí está el departamento de recursos humanos. Bueno, tranquilo. No, pero es que qué tal eso, para el que sabe leer es muy clarito. ¿Listo? Yo sé leer, menos uno. Su opinión, y para Nicolás, justo. A mí me parece un poco nomás insolente. ¿Quién, yo o él? Y de parte y parte fue, hubo insolencia por todos lados. ¿De parte y parte? Pero imagínate eso. Al que sabe leer, entiende. Sí, perfecto, menos uno. Yo sé muy leer, insolente. Hice también poner menos unos. Laurita, ¿cómo va el repaso, por favor? Orlando tiene menos 22 puntos. Jonathan y yo ni siquiera lo comento. Jonathan y yo estamos empatados con menos 13 puntos cada uno. María Juliana tiene menos 5 y Nicolás Samper tiene menos 2. El tema del día, Nicolás, por favor. Ay, hombre, el tema del día. La diligencia más engorrosa y difícil que te ha tocado hacer en esta cuarentena. El examen de la próstata, pues no me tocó el doctor Manotas sino Manitas, y el degenerado necesitó como de 5 autoconceptos. Sí, claro, qué pena, pero es que no llego. Qué pena, pero es que no puedo. Listo. No, MacBazar, no, es que no puedo seguirle dando paso a los mismos que ya han escrito. Es que no puede ser. Yo defiendo a Jaime. Jaime es un hombre educado, muy amable y muy decente. Quizás el hombre que puede ser un viejito verde es Orlando Rivera, Samira. En mi casa se rompió un tubo del agua que inundó 3 apartamentos. Estuve 30 días una obra. Saludos a María Julia, es muy linda para darle cariño como a... ¿Cómo? Cae en protesta. Yo no sé. ¿What? ¿Qué? Veía así. No... Muy polémico. No, pero con ese verdor, hermano, fresco, ya. Ni entiende. No hay problema. Muy polémico. ¡Nota, Nico! 5-5. Despegamos, por favor, Jonathan. El que sabe leer, entiende. Listo. Bueno. ¿Qué frase? Esa frase es para el Hall de la Fama. A decirle la verdad al rey no es quitarle la corona, ¿no? ¿Qué? Muy buena frase. Pero el que sabe leer entiende. Listo, hermano, menos uno. Muy no buena sé leer, frase. Pero sé poner menos unos. Pues, imagínese. Ahora, no podemos negar que la frase estuvo buena. Que nos hizo. Va a ser buena, es un desastre de frase. Pues, sí, el que sabe leer entiende, pero que tiene interesante esa frase. Orlando. Pues sí, el que sabe leer entiende, o sea, cuando uno escribe. Pero cuando uno escribe lo siguiente, porque es que escribo lo que escribe el señor. Un kamikaze. Es que él, no, porque es que miren lo que escribe. Es que yo no sé qué es lo que escribe. No sé si le está invocando otros idiomas. 4 pot, potere siento. O sea, yo trato, pero no puedo aceptar. Claro. Es que uno no puede poner 10 errores en 3 líneas. 4 y el 0 de séptimo, pero abajo. Explíqueme qué es eso. Yo entendí. ¿Cómo así? 4%. Y el 4% claro. Le da un menos uno también. Para mí es un 4%. Por todos lados está totalmente sacrificado. Como Abraham, que fue a sacrificar a su hijo, y Jesús y Dios al final no lo dejó, pero él dijo, Señor, por ti. Pero él iba para allá. Iba para allá. Dijo, no, sacrifica un cordero. Tu hijo no, pero ya confío en ti. Y el hombre pues quedó sacrificado. Yo como no soy ni Dios ni nada de eso, que lo sacrifique sin ningún misterio. Su opinión, Nico. No me diga, pues es que ese cordero es que está sacrificado pasó a mejor vida, hermano. Sí, no, ya falta la expulsión. Espere si verá. Bueno, listo. ¿Ya en kamikaze o no? No, pues imagínese. A ver, ¿ya despegaste, Jonathan? Vamos con música, Emilio, por favor. Música de hoy, música menos desvencijada como la que pusimos. Ok, vamos con el señor John Mayers, una canción que él hizo en el 2003 para su disco Heavier Things. Para mí está la canción más linda de él, se llama Daughters. Bueno, y hablando precisamente de gente que hace las cosas con calidad, se edificó una mansión en Beverly Hills. La mansión está, digamos, avaluada en 135 millones de dólares. Está en el corazón de Beverly Hills. Es la segunda mansión más costosa de ese barrio, porque la primera es la de Jeff Bezos, que está evaluada en 165 millones. Hace hoy, la sección Sumum del diario ABC, un repaso por todos los zaguanes y por todas las esquinas de este lugar. Y, entre otras cosas, tiene una cancha de tenis, tiene una pequeña casa auxiliar con baño y cocina para poder tomar un refrigerio. Un camino repleto de vegetación que impide que desde fuera se pueda ver cualquier tipo de detalle interno o cualquier cosa que ocurra en la casa, es decir, está muy bien protegida. El interior lo decoró uno de los diseñadores más reconocidos de Beverly Hills, que es Roger Thomas, en donde pues obviamente se nota por el diseño que es un lugar muy muy cómodo. Tiene un sistema de iluminación audio inteligente que se activa cuando alguien entra. También tiene planta de energía, por supuesto, capaz de autoabastecerse durante una semana. Los espacios pues son gigantescos en cada uno de los rincones de esta mansión. Tiene en total 4 dormitorios para invitados tipo suite y otro presidencial con salón, cocina y gimnasio. Para el servicio hay 3 dormitorios y para el personal de seguridad otros 4 cuartos. Hay casa de invitados también para que cada quien pues pueda hacer sus propias cosas, y hay sala de reuniones, una sala de conferencias, biblioteca, lounge bar, bodega, otro gimnasio completo con 17 equipos, un spa y cine. Esa es la segunda mansión más costosa de Beverly Hills, 135 millones de dólares. Es gente que hace las cosas con calidad. En 10 años. Exacto. Ya me meto en un préstamo para comprarla de una. apuntando a la foto inicial. Sí, ¿ustedes qué tienen de a propósito de esto, de gente que hace las cosas con calidad? Pues gente que hace las cosas con calidad, Nico, y Lionel Messi. Pues todos estamos al tanto de todo lo que sucedió las últimas semanas con él, con su conflicto con el Barcelona, que se iba, que se quedaba, etcétera, etcétera. Finalmente se quedó y pues hoy acudió a una práctica a la cual no tenía que acudir. Resulta que tenía el día libre. Koeman, el entrenador, le había dado el día libre, de hecho, a todos. Pero él encabezó un grupo de algunos pocos que fueron a entrenar inclusive, y esto los medios catalanes lo han catalogado como un guiño positivo de Lionel Messi al club, como querer decir, listo, me quedé y me voy a quedar con toda, voy a hacer las cosas bien. Fuera de eso hay videos, hay fotografías donde se ve a Lionel Messi sonriendo, haciendo goles en las prácticas, etcétera, etcétera. Entonces en Barcelona están contentos y yo creo que respiraron un poco como que, ok, no va a estar haciendo pucheros, no va a estar como de mala gana, sino que se va a quedar esta temporada, lo que tú habías dicho, Nico, se va a quedar esta temporada y se va a quedar con toda, a salir por la puerta grande. Eso te iba a decir, yo creo que ese es el objetivo de él, de hacer las cosas con calidad, es justamente eso, como, bueno, me resta este tiempo de contrato, la va a romper. Exacto. Yo creo que ese es el objetivo, en eso tú y yo estamos absolutamente de acuerdo. A combatir disfrazada como un hombre, ni siquiera las tropas mongolas a las que tiene que enfrentarse en el campo de batalla. El verdadero amigo de Mulan, la heroína china que da nombre a una de las últimas superproducciones de Disney, tiene un boicot internacional convocado por su aparente complicidad con las autoridades de Beijing. ¡Ah! Mira. Lo que le ha convertido en la diana de aquellos que desaprueban las políticas de ese régimen comunista. Estaba mirando las imágenes de Beijing hoy de los niños en el colegio y donde se inventaron el virus están todos perfectos y en Estados Unidos están fritos. Increíble, ¿no? Sigo. No, pues es que los problemas para la película que costó, ¿cuánto costó Laurita? No pero sé si cuánto, cuál será el presupuesto. 200 pero... millones de dólares. 200 pues la protagonista se llama Lin Jifeu. Perdón, es que voy a hablar bien chino. Lin Jifeu. Ah, está muy bien pronunciado. Lin Jifeu. Es que, yo confundo el tailandés con el coreano, con el chino, con el japonés. Y es natural, no es tan fácil. Y con el mongol, o sea, no es fácil manejar cinco idiomas orientales, los hablo perfecto todos. Antes, bueno, mire como lo bien que lo hablo. Antes, sí, Dios es muy grande. Pues la actriz de la película apoyó públicamente la actuación de la policía de Continental en Hong Kong, pues que criticaron mucho por sus violentas sacudidas a la urbe, ¿no? La polémica ha causado nuevas cosas al saberse que en los títulos del crédito final. Pues a mí esto me importa cinco. Yo la quiero ver. Agradece a su colaboración en las autoridades de los emplazamientos donde se rodó el metraje. Bueno. Principalmente en China y Nueva Zelanda. Pero en China el problema es que es en la remota región de Xinjiang. Hogar de la minoría musulmana que está reprimida completamente por el gobierno central de Beijing. Allá han hecho muchos temas y problemas, han matado a mucha gente, ha habido abusos, torturas y adoctrinamiento para quitarles el tema de esa cultura religiosa. Conclusión, Disney está en esta película como lo único que tiene el señor Lance Armstrong, pero freído. Gracias. Bueno, no digo más. Tranquilo. ¿Para qué explicar más? Si alguien tiene una mejor nota que esta, que la exponga. Adelante. Pues bueno, no, mejor pues, no. Pues no tan políglota, pues, pero... Pero pues sí, mejores notas. ¡Hable, Nico! ¡Miles, pero, miles! Pero yo ya me fui largo, picoso usted, es que a mí... No muy picoso. Cuando el director se va largo, ya hablé con el hijo adoptivo y me pidió disculpas. Siga, Nico. Mire, muy pero no corto. Le quita, no le recupera el punto. Siga, Nico. Muy corto porque están comentando mucho en España por un documental que dedicaron a Paco de Lucía, que se llama Lazos de Sangre, en donde habla de sus intervenciones políticas y habla de una entrevista que le generó un problema. Yo no tenía ni idea de eso. Le generó un problema. Yo menos. Yo tampoco. El tipo está en una entrevista y dice, porque le preguntan, bueno, ¿qué es más importante a la hora de tocar guitarra? ¿La derecha o la izquierda? Esto, ambientémoslo en el momento de Francisco Franco, ¿no? Claro, donde el flamenco no era bien visto y todo lo que tuviera que ver con gitanos. Correcto. Era... Exactamente. Y Paco de Lucía, pero hable y diga la palabra correcto bien, se parece a Pacheco. Correcto, mire. Sale con esta joya Paco de Lucía. La izquierda es la que hace música, es creativa. La izquierda es inteligente. Luego la derecha es la que ejecuta. Bueno, pues... Todas las ejecuciones que hizo Franco, ¿no? Exacto. Ya en tiempos de comienzos de democracia en España, el hombre va caminando por Madrid. 9 tipos lo tiran al suelo y le pisotean las manos. Y le dicen, tú dices que la derecha ejecuta, pues toma, hijo de puta, ya no vas a tocar más. Finalmente él puede volver a tocar, pero cuentan en ese documental que les estoy ambientando que al final de los 70, comienzos de los 80, ya era un tipo rico y, curiosamente, dice, yo fui de izquierdas hasta que gané los 2 primeros millones de pesetas. Es un poco como ese retrato que pasa por todos esos vaivenes políticos que puede sufrir un artista, en este caso Paco de Lucía. Paquito murió. Tiene todo el derecho de hacer lo que le dé la gana, porque es el mejor guitarrista de toda la historia. Sí. Murió jugando fútbol en su casa en Cancún. Y era un tipo brillante, era un genio, era absolutamente sencillo, lleno de inseguridades. Es que se han hecho varios documentales sobre él y muestran que a pesar de que era el genio más grande del flamenco, él mismo era el primero que se daba palo. Listo. Mejor nota que esa. Imposible. No, pero está muy buena. Pero la verdad es que ese es un genio. Es que, vuelvo y repito, es que uno no puede ser genio y figura. Genio. Sí, exacto. Es que, exacto. Imagínense uno. Winston Churchill, que propuso bombardear Rusia con bombas atómicas. Sí. O imagínense Gabriel García Márquez con esa generosidad de amabilidad y de simpatía. ¿No? El tipo escribía bien, el otro tocaba bien. Hoy en día, ¿sabe qué? Y imagínense James Rodríguez con ese talento futbolístico, pues no se le puede pedir nada, que sea un talento oratorio, nada. Exacto, es que con esa, esa genialidad, ¿ya para qué hacemos algo? O sea, Bob Dylan no es famoso por buena persona, por ejemplo. Por ejemplo. Y tampoco por músico, ese sí hay que también, enterrarlo. Sí, ni de la una ni de la otra. Exacto. Miles Davis no era famoso por buena persona y más genio imposible. Pero James Rodríguez para mí es el mejor futbolista que ha tenido la historia. Ah, pero ¿cómo me alegra que usted por fin reflexione? Estoy mintiendo, pienso que es un tronco. Muchas gracias. Bueno, mire el partido contra el del Everton. Contra No. ¿Cómo vas, Laurita? Laurita, ¿cómo vas? Bien, adelante. Todo muy bien. Una hasta notica. Que empezamos a hablar de eso. Pero bueno, estaba bien hasta que también vi esta noticia esta semana. Y es que la tronco. Caída mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero provocado por la pandemia, pues cracking. Ha durado muy poco. Según la Organización Meteorológica Mundial, fracking. Pues ya advirtieron esta semana que los registros de principio de junio de 2020 pues ya muestran que las emisiones diarias de dióxido de carbono pues vuelven a situarse cerca de los niveles de 2019, apenas un 5% por debajo. Eso quiere decir que la contaminación volvió, que disfrutamos muy poquito de los cielos descontaminados y de respirar un poquito de aire puro ya es cuestión del pasado. Y ahora vamos con una de las mujeres más bellas, más delicadas y más urgentes de la radio. Delicatez la en puro. La señorita, no, deje de ser tan burdo, se parece a Orlando, la señorita María Juliana Correa. Adelante, Juli. Y más verde también, no se te olvide, Jaime. No, eso sí, el verdor sí lo tienes. Verdura es terrible. Sí. O sea, entre tú y la esposa del Elton John, que entre el diablo y escoja. Dime. Pues ya Laurie nos estaba contando ayer acerca del final del reality que duró 14 años, Keeping Up with the Kardashians. Pues en una entrevista con The Morning Show de Australia, Caitlyn Jenner, que pues que hizo parte de este reality durante muchos años hasta que decidió hacer rancho aparte con I Am Kate, comentó que ella no había comentado nada al respecto simplemente porque no sabía, que nadie le comentó, le contó, le nada, ella simplemente se enteró por los medios, pero dice que no le sorprendió, dice que fue una etapa supremamente linda, que las niñas y su ex esposa hicieron muchísimo y trabajaron muy duro para que este reality show estuviera vigente durante tanto tiempo, pero que simplemente ya están en etapas diferentes de la vida y que es momento de pasar la página y seguir adelante. Bueno, yo quisiera hacer un stop. Ustedes, si me van a permitir esto, porque voy a contar hoy por ninguna razón, porque el disco de los Rolling Stones, Goat's Head Soup, reeditado este verano, incluyó una canción que le pido un favor a Nico que me espere, sí, que acabe antes de que la destroce, porque yo estoy de acuerdo con usted. Pero quiero contar la historia porque hay muchos mitos urbanos. A ver. Este es hasta la fecha el trabajo más deprimente que he tenido que hacer como crítico de rock. Esta canción es un terrible error. Angie es atroz. ¿Cómo voy, Nico? En su mejor momento. ¿Qué crítico dijo eso? ¿Robert Christgau, que le da palo a todo el mundo? No, no me permiten, o sea, por en eso digo, mejor o me dejan acabar la nota, dele, o la autopista paro ahí. Está sola. Arranco usted otra vez. La autopista cada vez está que sola me paren, cada vez que me paren, arranco otra vez. Me pueden dar las 4 de la mañana. Bueno. Perdón, las 9 de la noche. Este es hasta la fecha el trabajo más deprimente que he tenido que hacer como crítico de rock. Jaime Sánchez está de acuerdo. Esta canción es un terrible error. Angie es atroz. Pocas críticas tan demoledoras contra una estrella del rock como la que firmó Nick Kent en New Musical Express en los 70. Angie, que cobra actualidad por estar en esta edición de verano reeditada de la banda de 1973, no tuvo un camino fácil hasta convertirse en la balada más famosa de los Rolling Stones. Hasta ahí voy bien. Keith Richards la escribió en uno de los peores momentos de su vida, cuando se estaba intentando librar de la heroína en una clínica en Suiza. Son cosas que yo no sabía, o sea, por eso yo soy una esponja, Bob Esponja, Laura, bueno, yo aprendo. Listo, pero ¿cómo voy, señor director? La autopista está sola para usted. Y para los que se aferran a las leyendas del rock, no, no está dedicado a la primera mujer de David Bowie, Angie Barnett. Es falso. Y yo, ¿listo? ¿Qué? Sí, pero déjeme, o sea, ¿cómo va a mí? ¿Cómo voy, señor? La autopista está sola para usted. Conduzca, la historia maestro. La historia de Angie comienza en 1972 con el guitarrista de los Rolling Stones padeciendo el síndrome de abstinencia, ingresado en una clínica de Vevey en Suiza. No sé lo que se creará la gente que es el... Espere que es que no veo nada... que es el mono, pero es un... Es que no puedo decir la palabra, es un terrible horror. Si se compara, es mejor que perder una pierna en las trincheras o morir de hambre, pero no es un buen sitio para estar, escribe Richards en su biografía Vida. Voy. ¿Cómo voy, señor director? La autopista está sola para usted. Avance, maestro. Después de 3 días donde el cuerpo entero se te pone al revés, comenzó a sentirse mejor con fuerzas para mover los dedos. Keith Richards cogió una guitarra, la rasgó y cantó una historia sobre el final de un romance. En la misma clínica estaba dando a luz la pareja de Richards, Anita Pallenberg. Era una niña, aún sin el nombre por decidir. Me senté en la cama y escribí a Angie en una tarde. Empecé a cantar, Angie, Angie. No era sobre nadie. No era más que un nombre. Podía haber sido, oh, Diana. ¿Cómo voy, claro, señor director? Mire, va velocidad crucero, la autopista. Pero usted no se sabía, usted no sabía su historia. Avance, maestro. Contar. Gracias, poeta. Cuenta el story. Gracias, maestro. En ese momento, es que es muy buen cuento. No, pero ustedes dos. La autobahn, no, de la Salamería. Sí. Joba va, Joba viene. Pero Emilio, tú tampoco te sabes este cuento, me da pena contigo, ¿no? Yo tampoco lo sabía, y la verdad tengo que decir, Angie es una canción de los Stones que a mí me da igual, es una canción que pues no fue de mis grandes afectos, prefiero otras de ellos. Sigo, ¿no? Avanzo. No, yo pregunto, maestro, pero avanzo, es que el que no avanza no da sabiduría. Muchas gracias. Gracias, maestro. En ese momento, ¿por qué te ríes, Laura? Porque ya les dije. Si te da tanta rabia. ¿En qué plan están? No, estoy leyendo una cosa que es, no es, es nueva para todos. En ese momento no sabía que su hija, que llegaría al mundo horas después, iba a llamarse Ángela. De hecho, decidieron, es que no veo, ponerle a la recién nacida. No sé. Prenda la luz. Es que no, maestro, veo. Espera, es que tengo 5 luces y no veo ya un carajo. Es que es muy tarde aquí, pero bueno, no importa. Escogimos Ángela de segundo nombre porque nació en un hospital católico donde insistieron que se añadiera también un nombre como es debido. La canción está firmada por Jagger y Richards. Lo habitual, pero es falso, la escribió Keith Richards. Jagger canta la pieza, reconoció que Richards fue el impulsor, pero que él la completó. Richards se la adjudica completa. Dice, ese man es un mitómano. El dúo siempre negó que estuviese dedicada a la mujer de David Bowie, Ángela Angie Barnett, pero el rumor creció, quizás alimentado por la propia Barnett, que en su autobiografía reveló que un día irrumpió en su dormitorio y pilló a su marido y a Jagger desnudos en la cama. Hasta ahí yo llego yo. ¿Cómo? Entonces, yo quisiera, después de hacer esta intro tan maravillosa, pues poner Angie, hermano. Porque, no, uy, no. Pero ¿qué más hacemos, hermano? Después de todo esto, tan bueno como para. Esta canción fue importantísima para los Rolling Stones de la nada. Para mí es un bodrio, pero óigame el lamento de David Bowie, ¿de qué? De importante hueso. De Mick Jagger, importante hueso, pero es importantísima la carrera de estos tipos. Ah, no, clave, y repito, claro, pero repito, el cuento de que los encontraron a David y a Mick con la niña, sí, esta, ¿no? Es paja. Mito urbano como el, mire, de James Rodríguez. Vamos, Emilio. ¿Qué quieres decir? ¿Algo más? No, los Rolling Stones con Angie, después de esta introducción. ¿Qué más? ¡Guau! Y sonido estéreo. ¡Qué bueno! Estamos bien. Déjame abierto porque no es buena la canción, pero fue... ¡Uy, hermano! Le digo que es uno de los más grandes bodrios hechos por un ser humano. Pero fue un éxito tenebroso. Todas las canciones. Además canta enfermo. No sé qué le pasaron, como malo. Sí. A Angie es como los nombres en chino que usted pronuncia. El sueco suyo. Bueno, me parece muy importante agradecerle a Nicolás y Emilio el apoyo cultural, pero era una historia que yo no tenía la más remota idea y la leí y dije, tampoco. Bueno, la voy a contar porque es muy, muy increíble. O sea, aquí Richards en una clínica de heroína y de esas vainas, y el tipo no se puede ni mover, y la mujer tenía al hijo en otra clínica al lado, o a la hija, y que el cuento de David Bowie y Mick Jagger era paja. Pues hombre, nadie sabrá, pero sí es el mito urbano también del bórax, que es el bórax, que es claro, otro tema muy delicado. Es un tema, eso que es nosotros el, somos especialistas. Exacto, es como el calomel, o sea, son temas que no se puede pero tocar. Pero no sé si sea tanto mito. Parece que se comprobó. Sí, parece que ese mito, el del calomel. Que el calomel es... se le caen los dientes, sí. Eso es cierto. Sirve para las ladillas, me dijeron, pero no sé. Bueno, serio? Conclusión. Yo pensé que servía para quitarse los dientes. Quería registrar esto, Emilio, gracias, pero quería que... Hay mucho cuento urbano, es vainas que pasan todas, en todas partes, y un señor se sentó a hacer una investigación de 3 páginas. Yo escogí lo más simple que pude, y no sé qué opinan ustedes, puede ser cierto o no, que no tiene nada que ver con pues, la historia, ¿no? Pero está bueno el cuento, ¿no? Sí. Emilio, ¿qué piensas tú? Es un buen cuento, lo que pasa es que yo no sabía, sí, yo de verdad no sabía que había esa opinión tan baja de esa canción de los Stones, porque... No. Es la opinión de un man que la destrozó, que esto pero pues es una canción que fue número uno y fue importantísima. O sea, no, ah, no, yo sé, o sea, pero... Por ejemplo, por eso la puse completa. A mí tampoco es que yo la oiga y salga corriendo. Nico tampoco. Nico prefiere la de Cerati que tú pusiste, la de... Es que los Rolling Stones tienen... música ligera. Infinidad de canciones. Sí, pero es que todo el mundo pero hizo canciones muy, canción. Pero hizo, pero todo el mundo hizo sus canciones comerciales. No, cosa, ya no más. Es una cosa increíble que un ser humano haya hecho esa canción. Dios quiera que nunca a Nicolás le suelten la programación de una emisora. Yo le pido a Dios porque esa emisora musical se quiebra. Muchas gracias. Ya volvemos. Pero, gracias. ¿Con qué música? Uy. Bueno, el último repaso de hoy, ojalá que lo hayan podido leer, y mucha suerte para todos, y es un repaso muy lindo. Les tengo una historia igual que la de Paco de Lucía de Nico, sí, pero con Caetano Veloso, mañana la contamos. Mire, bueno. No, pero es igual de ridícula, pero ya de viejo. En todo caso, le pediría a Emilio... Paco estaba bueno. No, muy bueno, pero... Ese cuento que le pisaron las manos y que volvió a tocarnos, yo creo que le tocaron un dedo y le dijeron, cuidado, porque si no le rompemos las manos. Le pisaron las manos. No quiero hablar de esto. 9 tipos. Y el tipo volvió a tocar, o sea, las manos, o sea, los dedos se les rompieron y salían por ahí, lo recuperó. Sigo. Sí, fue recogiendo con su esposa en la Gran Vía los dedos que quedan, las falanges. Bueno, hay una noticia de gran delicadeza y es... la decisión de Louis Vuitton, Moët Hennessy, de cancelar la compra de Tiffany. Y esto dicen que fue un impacto por una influencia del gobierno francés por los impuestos que le ponen a los bienes de Francia en los Estados Unidos. Sin embargo, les cuento pues que desafortunadamente Tiffany se volvió una fantasía porque Tiffany vivía de los asiáticos y sus ventas cayeron el 30%, y esa empresa grandísima con las cajitas esas verdes que le dan a María Juliana para conquistarla y a Laura, eso sí. Ya no existe, nadie compra esa vaina ya porque no hay hay visitas a la, pues por la pandemia eso se terminó la compra era, de aparte de la pandemia pensé que había otro motivo, digo, dicen que es un motivo de que los franceses le rogaron a Bernard Arnault que por favor parara eso por el maltrato de Trump hacia las importaciones francesas con grandes impuestos. Pero hay muy cruzado todo el tema. La empresa le echa la culpa a los franceses por las tarifas de Estados Unidos de impuestos, pero realmente Bernard Arnault, que es el hombre más rico de Francia, pues definitivamente... dice, hombre, yo no me metí con una empresa que ha perdido el 43% de su valor en 6 meses. O sea, él dice, ¿yo para qué compro una empresa quebrada? ¿Ah? Pues tiene razón. Bueno, ¿cuánto iba a pagar Louis Vuitton por Tiffany? En dólares, por favor. ¡Ay! ¡Ay, ya! Jonathan, 2.500 millones de dólares. María Juliana, 1.000 millones. Laura, 15.000 millones de dólares. Orlando, 15.000 millones de dólares. Nicolás, 70 millones de dólares. Con eso yo valgo más que eso. Yo más por esa vaina. Pero que iban a dar más por esa vaina. Menos uno para Nicolás Samper. Originales. Me salvé. Usted está pensando en qué, ¿eh? La correccional. Como me dijo, si que era mal negocio. Con un cliente me llamó día y me dijo, Jaime, es que tuve una pautica, pero son moneditas. When my wife tried to prevent, pues dele, hermano, en esta crisis, pues deme las moneditas de chocolate. ¿Sí? Claro. No me han llegado las moneditas de chocolate, pero las registro porque fue muy querido y me dio mucha risa. Chapo para Laura y para Orlando, por favor. En los originales, Chapo. ¿Cuánto? No, vino Kiko. O sea, el afán es para Laura Hoyos y para mí. Hay que quitarse. Exacto, apúrale. Con el tiempo justo. Ellos contestaron 15 mil millones de dólares y saben cuánto pagó, pero... no se los ha pagado, el tipo dijo, mira, sí que yo no pago esa vaina. Es muy caro, pues esa empresa tan quebrada, 16.600 millones de dólares. No puede ser. Ay, eso era así. Pero perdón, pero Nico, con 70 millones de dólares, usted no compra ni una empanada onda, perdóneme, una rotonda. Esa es mi oferta, tómelo o déjelo. No, lo que pasa es que ese es el problema de usar solo oro golfi. Ahí está la vaina, entonces para calcular eso es complicado. ¿Qué? Perdón, ¿otra vez me toca expulsar a este niño? No. No, pero ¿por qué? No, me toca otra vez. La tabla de posiciones. Le estoy diciendo que cada vez que gana un punto, entonces se cree. No, le falta meter. Ciérrame, Jonathan, por favor, ciérrame, Jonathan. ¿Cómo quedó todo? Autocensura. Llevo loco. Ni está muy viejo para ser Orlando. Tanta pendejada. Está muy ahora viejo, le digo, el señor que dice que es un enfermo y que es un arrabalero, tiene razón. Dime. Está muy viejo y muy loco. ¿Loco no? Orlando tiene menos 21 puntos. No, Jonathan va perfecto, tiene menos 13. Yo tengo menos 12. María Juliana tiene menos 5 y Nicolás Samper, recuérdalo, menos 3. Que es que después dice que le estoy robando, que no sé qué. Bueno, perdón, Nico, muchas gracias. Pues sí. Estaba lejos. Respetaste. Estaba lejos. ¿Pero por qué le vuelves a abrir, Jonathan? O sea, es que esa a merced del señor. Es que eso hablando como que se abre y cierra. Si se cierra, que se cierre. ¿Sí o no? Es que ábreme y ciérrame. Tiene el control. ¿Qué pasa? Yo controlo mi... No. Bueno. Nicolás, en el mejor tuit de hoy, por favor. Mire, al tema del día de hoy, ¿qué fue? La diligencia más engorrosa y difícil que te ha tocado hacer en esta cuarentena. No hay sino un ganador, espero. No, hay tres. No, bueno. Dele. Arrock dijo, en mi casa se rompió un tubo de agua que inundó 3 apartamentos. Tuve por 30 días una obra. Saludos a María Julia, es muy linda para darle cariño como a Calle en Protesta. Samira dijo, yo defiendo a Jaime. Jaime es un hombre muy educado, muy amable y muy decente. Quizás el hombre que puede ser un viejito verde... es Orly. Y Jesús Gómez Dijo, entrar al banco a pagar algo. Primero, esperar el día de pico y cédula. Luego, me mamé una fila de una hora al sol para poder entrar porque solo dejaban entrar 10 personas máximo. Y cuando entro, el recibo del FNA tenía mal el código de barras, que no sé por qué. No implementan pagar con el número de cédula y ya. Bueno, a las 8 en punto comienza El Sabor de la Noche con Don Emilio Sánchez. Y bueno, vamos a terminar con música y les deseo una feliz noche. Y hoy, a las 8 y 30 AM, se aparece el Pavo Hernández a tocarme todos los instrumentos de percusión en mi oído. Muchas gracias, Emilio. Y me está enloqueciendo 70 días con esta locura. Tengo una obra abajo que no me deja dormir. Muchas gracias. Adelante. ¿Y no les has puesto a llevar comida? Ah, bueno. ¿Comida? Bueno, vamos a terminar. Comida esta. A ver, ¿sí? Emilio, termina. Vámonos, por favor. Emilio, vamos a música. Perdónenme, pero es que hubo una... Se revolvió. Que no están verde playlist. Por allá está que se ríe. Sí, por allá. Suelta que se me perdónenme, pero es que se me cerró la. Bueno, entendí un cuento por primera vez en 5 años. Pues déjela, déjela. Ok. Entonces, nos vamos a despedir con esto. Los espero en El Sabor de la Noche. Madonna en Nothing Really Matters.